Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. En este preciso momento comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo, como siempre lo hacemos, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de su titular Fidel Barbarito, para hacerles posible este programa. En los controles está el señor Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Aniversario del asalto al cuartel Moncada mantiene encendida la revolución cubana. Cultura. Venezuela protagoniza la inauguración oficial del Festival de Salzburgo. Centro Nacional de Cinematografía invita a las comunidades a conformar las redes estatales populares de cine. Orquesta Sinfónica Alma Llanera realizó concierto en el marco del séptimo encuentro continental de solidaridad con Cuba. Tradiciones musicales venezolanas se reúnen en un gran festival en los estados Anzoátegui, Aragua y Trujillo. La Orquesta Típica Nacional junto a Vidal Colmenares rendirán homenaje al comandante Hugo Chávez en Los Próceres. Artistas promocionados por el Centro Nacional del Disco tendrán su espacio en la cuarta Feria del Libro de Caracas. Regionales. Cuatro generaciones de coreógrafos se reúnen en la Sala Ríos Reina. El cumpleaños 59 del comandante eterno Hugo Chávez será celebrado con mega concierto en Monagas. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando hoy con Elis Labrador, coordinador general estratégico de la editorial El Perro y la Rana. Cultura al Día. Aquí estamos en un día verdaderamente de historia, en el amanecer de Santiago. Hoy recordamos que es el día de la generación del centenario. Hoy es el día de Martí, de Fidel, de la rebeldía de Santiago de Cuba, de América toda. Así lo expresó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde Santiago de Cuba, durante la conmemoración del 60 aniversario del asalto al cuartel Moncada, en compañía de los presidentes de Bolivia, Nicaragua, Uruguay, también de los primeros ministros de Dominica, Antigua y Barbuda. Estamos en un día verdaderamente de historia. En el amanecer de Santiago, hoy recordamos que es un día de la generación del centenario, hoy es el día de Martí, hoy es el día de Fidel, hoy es el día de la rebeldía de Santiago, de Cuba y de América toda. Un día de rebeldía quijotesca, como dijera nuestro amado y eterno recordado comandante supremo Hugo Chávez Frías, que en estas calles en Santiago, años atrás, abrazara y recogiera el amor infinito del pueblo cubano hacia él como extraordinario ser humano y conductor de pueblo y hacia nuestro pueblo. El asalto al cuartel Moncada, sin lugar a dudas, fue la respuesta histórica en el siglo XX de una juventud que se atrevió a hacer, que se atrevió a señalar un camino, una juventud que pudo tener la capacidad para recoger los sueños, para recoger las esperanzas y las búsquedas postergadas y frustradas de varias generaciones. Al acto asistió una delegación de civiles y militares venezolanos, donde el dignatario venezolano destacó que, estando nosotros aquí, está Chávez con su amor infinito hacia Cuba, hacia Fidel, hacia la historia grande de nuestros países. Las banderas de rebeldía del Moncada tienen vigencia absoluta. Cultura. Venezuela protagonizó hoy la inauguración oficial del Festival de Verano de Salzburgo, en Austria, uno de los más importantes del mundo, al tocar la Sinfónica Juvenil Teresa Carreño en el acto y el maestro José Antonio Abreu impartiendo el discurso central de este acto. Abreu, fundador de la Red Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, resaltó en su intervención la importancia de que los jóvenes reciban una buena formación humanística y musical. Asimismo, el director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas, Dietrich Paredes, informó que estarán hasta el 9 de agosto en la ciudad natal de Mozart. Considero que para el sistema orquesta es un momento trascendental estar en este festival, debido a que este es uno de los festivales más emblemáticos y legendarios de la historia de la música, que marcan una pauta, que han marcado una pauta con cada una de las orquestas que se han presentado y que se presentan. Y qué más que destacar estos 40 años que vamos a cumplir y celebrarlos de una manera hermosa haciendo música en este festival. Más que un mensaje de música, más que una orquesta sonando, un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de máxima unificación a través de los sonidos. A esta tradicional ceremonia, transmitida en directo por la televisión pública austríaca, asistió la cúpula del gobierno austríaco, así como el presidente federal Heinz Fischer. 12:07 minutos. La Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño se vistió de gala la noche de este jueves y reunió a 144 músicos de la Orquesta Sinfónica Almayanera del Estado Guárico, que con la interpretación de 9 temas amenizaron la estadía de los asistentes. El evento se realizó en el marco del 7º Encuentro Continental de Solidaridad con la Hermana República de Cuba. Representantes del gobierno cubano y venezolano presenciaron un acto donde las expresiones culturales fueron las protagonistas. Esta banda está conformada por niños y niñas, además de adolescentes entre 7 y 20 años, lo que deja en evidencia el alcance del talento joven en nuestro país. La Orquesta Sinfónica Almayanera estuvo bajo la batuta del director Luis Herrera, interpretando temas como Joropo, Llano Adentro, Travesía por Venezuela, Rosalinda, Gavilán Enumerado, entre otros. Cultura al día. Con la finalidad de reforzar y potenciar la actividad cinematográfica en el país, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Cinematografía, invita a las comunidades del país a organizarse y conformar las redes estatales populares de cine. Esta iniciativa, adelantada por el CENAC, busca trabajar de manera mancomunada con las comunidades para visibilizar y difundir el trabajo de los productores populares. Así lo dio a conocer Juan Carlos Lozada, presidente del Centro Nacional de Cinematografía. La meta es establecer una red en cada uno de los estados del país y el llamado que nosotros hacemos es a todos los creadores audiovisuales, pero en general a todas las disciplinas artísticas, para que aporten sus saberes, sus conocimientos, los valores tangibles e intangibles que están en cada estado. Nosotros vamos, por lo menos con una semana de anticipación, dando a conocer el lugar, el sitio, la hora donde nos reunimos, y esa, digamos, información siempre es comunicada por medio del gabinete regional del ministerio en cada estado. Es un llamado muy entusiasta a todos los creadores y creadoras para que participen, pero no solamente de la disciplina del audiovisual. Invitamos a los cronistas, a la gente que lleva en su sangre las costumbres y las tradiciones de nuestro pueblo. Los productores populares que deseen participar pueden encontrar toda la información correspondiente en la página web del Centro Nacional de Cinematografía, que es www.cenac.gov.fe. 12:10 minutos. Este domingo 28 de julio a las 5 de la tarde, la Orquesta Típica Nacional, Patrimonio Artístico de la Nación, ofrecerá un concierto especial en el programa La Cultura se Expresa en los Próceres y contará con la participación del compositor venezolano Vidal Colmenares, quien dedicará su actuación al comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías con motivo de su natalicio este 28 de julio. El homenaje será dirigido por el maestro Juan Durán, quien posee una amplia trayectoria artística como ejecutante de flauta. En esta misma agrupación, la Orquesta Típica Nacional cuenta con una actividad musical ininterrumpida desde 1953, lo que la ha consagrado como la segunda orquesta del país en antigüedad. En el evento La Cultura se Expresa en los Próceres, esta es una actividad que surge durante la presidencia del comandante Hugo Chávez Frías, quien giró instrucciones a partir del desfile bicentenario de la independencia del 19 de abril del año 2010 para recibir a miles de portadores de tradición de todas las regiones del país allí. Cultura. Conversatorios, recitales y conciertos forman parte de la programación del Festival Nacional Nuestra Música 2013, que se desarrollará del 1 al 3 de agosto en los estados Anzoátegui, Aragua y Trujillo, bajo la producción de la Fundación Compañía Nacional de Música, con la participación de representantes musicales de estas regiones del país. José Antonio Naranjo, presidente de la Fundación Cultural Nacional de Música, destaca la intención que es proyectar y difundir el trabajo que realizan desde el interior del país de los creadores y creadoras en pro del rescate de nuestra identidad musical, para visibilizar el trabajo que vienen realizando los cultores. Se van a hacer aproximadamente en estos tres estados, se van a hacer 14 o 15 municipios de los diferentes estados. Y se van a hacer, como siempre se ha hecho, homenajeados en 14 municipios. El coro nacional, que son aproximadamente 200 voces pertenecientes a nuestras escuelas de música de aquí de Caracas, van a cantar el himno nacional, el himno a Bolívar y tres madrigales venezolanas que son de la Escuela Nacionalista Venezolana, la va a dirigir con arreglo del maestro Luis Morales Vance y lo dirige el maestro Pedro Mauricio González. José Antonio Naranjo también añadió que el inicio del Festival Nacional Nuestra Música 2013 será a las 11 de la mañana en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Este domingo 28 de julio, donde se realizará una gala gratuita que servirá de abreboca con la presentación de la Orquesta Filarmónica Nacional bajo la batuta de Pedro Mauricio González. 12-13 minutos. El Centro Nacional del Disco, CENDIS, estará en la cuarta Feria del Libro de Caracas, con un espacio donde mostrará su amplio catálogo discográfico que supera los 60 títulos, que van desde el ska, el rock, hasta la música tradicional venezolana y caribeña. Además de las producciones de artistas como las del maestro Vidal Colmenares, Lilia Vera, Cecilia Todd, Amaranta Pérez, Mario Díaz, José Alejandro Delgado, también se ofrecerán nuevas producciones como Superhéroes 200, En Cuerpo y Alma, de Zeneida Rodríguez, Cosas Finas, de la banda de rock Letelier, Cuerdas en Cuatro Tiempos, del joven cuatrista Marcel Moncloux, entre otros. En cuanto a las representaciones musicales, los artistas Daisy Gutiérrez, Letelier, Víctor Morales, Luisana Pérez y José Alejandro Delgado Paredes, ofrecerán lo más reciente de sus repertorios. Cultura al día. El ballet Teatro Teresa Carreño interpretará danzas de cuatro generaciones, performance que llevarán a cabo en la Sala Ríos Reina este domingo 27 y 28 de julio a las 5 de la tarde, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Venezuela, la cual será dirigida por el maestro Alfredo Rugeles. También habrán coreografías de los creadores Luz Urdaneta, Mariela Delgado y Robert Aramburu. Así lo indicó Andrés Eloy Rodríguez, secretario de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. La producción del Teatro Teresa Carreño presenta los días 27 y 28 de julio un espectáculo, ballet, una gala de ballet que se llama con coreografía de Vicente Nebrada, Luz Urdaneta, Mariela Delgado y Robert Arámbulo, con la dirección musical del maestro Alfredo Rugeles. Promete ser un espectáculo inolvidable, que se pasean por versiones bien particulares de montajes musicales, entre las cuales se encuentra la Luis Los Hijos que tenía. Rodríguez afirmó posteriormente en la sala José Félix Rivas también se estará presentando la gala solistas del coro de ópera del Teatro Teresa Carreño, que se llevará a cabo el domingo 28 de julio a las 4 de la tarde, acompañado por la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho bajo la dirección de la maestra Elisa Vegas. 12-15 minutos. La participación de aproximadamente 500 jóvenes niños de nuestro estado, pertenecientes a orquestas de municipios del interior y de aquí, de nuestra ciudad capital, que vamos a efectuar en el Paseo Bolívar, desde la Redoma Juana la Avanzadora en dirección hacia el Paseo Bolívar, donde allí pues vamos a colocar todo un andamiaje. En otras notas, con motivo de la conmemoración del cumpleaños número 59 del comandante y líder eterno Hugo Rafael Chávez Frías, el próximo domingo 28 de julio se realizará Un mega concierto en el estado Monagas. El evento comenzará a las 4 de la tarde y contará con la presencia de al menos 500 jóvenes pertenecientes a distintos grupos y manifestaciones culturales. Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno del estado Monagas, Manuel Villalba. La participación de aproximadamente 500 jóvenes niños de nuestro estado, pertenecientes a orquestas de municipios del interior y de aquí, de nuestra ciudad capital, que vamos a efectuar en el Paseo Bolívar, en desde la Redoma Juana Lavanzadora en dirección hacia el Paseo Bolívar, donde allí pues vamos a colocar todo un andamiaje para esa presentación, pues, sonido, tarima, silla, para que la familia vaya a presencia también y puedan ver parte del legado histórico de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Es un emotivo evento al que podrán asistir toda la familia y conmemorar junto al pueblo venezolano un año más de vida en nuestros corazones del Redentor de los pobres y líder eterno de la revolución, Hugo Rafael Chávez Frías. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, en este preciso momento tenemos vía telefónica a Elis Labrador, coordinador general estratégico de la editorial El Perro y la Rana. Bienvenido, Elis. Hola, ¿cómo están por allá? Muy bien, muy bien. Estamos nosotros por acá expectantes de lo que tiene la editorial El Perro y la Rana para esta feria del libro de Caracas, la cuarta feria. ¿Es la primera vez que la editorial participa o han estado en las otras cuatro? No, ya hemos estado en las otras tres. Uh-huh. Y cada vez pues la dinámica nos dice que debemos prepararnos mejor, pensar más en qué títulos los caraqueños van a recibir muy bien, cuáles son los títulos pertinentes para este momento. Y bueno, dividimos las actividades en tres grandes bloques. Elis, disculpa que te interrumpa. En este momento, lo que es todo el evento, la exposición, la Feria del Libro de Caracas, está dirigida a la literatura infantil. ¿Cómo se ha adaptado la editorial a este segmento de la población? Bueno, sabes que esta editorial tiene una colección muy importante de literatura infantil y juvenil que se divide en tres grandes colecciones. Una es Los Siete Mares, que son para los clásicos, de los autores clásicos de la literatura infantil. Otro se llama El Gallo Pelón, que son para los escritores venezolanos. Y hay una tercera que son para los más pequeños, ¿no? Además que también tenemos una colección para los juveniles que se llama El Círculo de Plon. Ahora, para las actividades de esta cuarta feria, uh-huh, por los 446 años de la fundación de la ciudad de Caracas, programamos tres actividades. La primera es la presentación del módulo de ediciones infantiles. Esto es, los editores que trabajan dentro del módulo van a hablar un poco sobre su experiencia, sobre los textos con que trabajan cotidianamente, y luego van a presentar dos novedades. Una es una autora francesa llamada Jean-Marie Le Carrier, con un libro, El Príncipe Fatal, es una narración del siglo XVIII. Claro, Elis, pero ¿cómo va a ser tipo foro? ¿Cómo es esa dinámica específicamente? No, fíjate, ¿a quiénes le van a decir esto? Esto va a ser a los niños, evidentemente a los más pequeños que estén ahorita presentes allí, pero también a los padres y a los maestros. Pues la literatura infantil debe comenzar precisamente con las lecturas que le deben hacer los maestros, los padres, a los niños. Ya, claro. Uh-huh. Sí. Qué bien, entonces nos decías que estaba una autora francesa. Sí, hay una autora francesa del siglo XVIII, que es una novedad que nosotros tenemos ahorita en la editorial, con un libro que se llama El Príncipe Fatal. Pero además tenemos un autor venezolano llamado Carlos Romero, con un libro que se llama Entrevista con los Animales, que es un libro maravilloso. Y además, que déjame contarte que Carlos Romero debe tener ahorita 70 o 75 años y descubrió a los 50 años que él podía escribir. Wow. Este libro se ha convertido para nosotros en una alegría increíble, porque la editorial nació precisamente con ese propósito, ¿no? De poder materializar el producto, la inquietud de alguien, de un creador. Entonces, bueno, estamos muy felices de estar en la feria con estas novedades. Qué bueno. Infantiles. Este espacio que tiene, ¿dónde, para que más o menos ubiquemos a nuestros usuarios y usuarias, en qué parte está la feria, cómo lo pueden conseguir, está identificado de alguna forma, algunos colores, algún logo? Va a estar en el pabellón infantil, que tengo entendido, no he visitado ahorita la feria, voy en la tarde, pero tengo entendido que va a estar en el centro de la plaza. Además, mañana, tú sabes que la feria, bueno, dura aproximadamente 10 días, tengo entendido. Entonces, bueno, la editorial no solamente va a presentar estos dos textos infantiles, sino que también va a presentar un libro, una reimpresión de Fruto Vivas, el arquitecto y premio nacional Fruto Vivas, sí, con un libro que ha sido muy conocido también, muy solicitado por los lectores, que se llama Las Casas Más Sencillas. Ese se va a presentar hoy a las 4 de la tarde. Ya. Fruto no va a poder estar porque tiene una complicación con un familiar. Ya. Entonces nos pidió y nos agradeció que presentáramos el libro y que, bueno, él iba a estar pendiente. Qué y bueno. Mañana también vamos a presentar un libro de una autora peruana llamada Vergüenza. Además que vamos a presentar un libro del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa que se llama La Magia de los Libros. Es decir, tú sabes que esta editorial produce mucho material anualmente y, bueno, es una de las editoriales más grandes que hay en Latinoamérica actualmente. Qué bueno. Elis, más o menos, ¿en cuánto oscilan los libros de la editorial y como cuántos títulos van a haber? Ya nos has comentado de muchos, pero para hablar ya empezando de cifras. Sí, bueno, ¿tú dices de producción o de costos? No. O sea, ¿cuánto cuesta un libro en la calle? No, ¿cuánto va a costar allí en la feria? Ah, no, va a costar el máximo 25 bolívares, 30 bolívares. Eso es lo que va a costar. Además que esta editorial son precios totalmente subsidiados por el Estado venezolano. Claro. Que eso tiene un objetivo, acercar a la gente a la lectura. Sí, exactamente, y que el libro se convierta en un hábito dentro de nuestra cotidianidad, que no sea algo lejano o inaccesible. Sí, ajeno, ¿no? Claro, sí. Exactamente. Y bueno, la editorial produce anualmente una cantidad de 300 artes finales, no libros impresos, ¿no? Ya. Sino que cuando cierra el año, cerramos con una cantidad aproximada de 300 artes finales. Estos son libros que están ya preparados para imprimir. Ya. Elis, ¿qué otras actividades tiene la editorial, hablando ya un poco más fuera de lo que es la Feria de Caracas? ¿Viene algo más? ¿Van a participar afuera? Sí, ahorita nos estamos preparando para el encuentro de literatura infantil y juvenil que organiza Laura Antillano en Valencia con la fundación que ella tiene, que se llama La Letra Voladora. Para ese encuentro, porque Laura Antillano trae autores internacionales, ilustradores, diseñadores, autores venezolanos también, gente que se dedica exclusivamente a la literatura infantil y juvenil. Entonces nosotros preparamos 4 libros para ese encuentro. Además que es un encuentro dedicado exclusivo también para los maestros y los profesores. Bien, y ahí vamos a presentar 4 novedades editoriales. Ok, y Elis, en las redes, ¿la editorial tiene algún sitio, hay una conexión, sí. se puede conseguir Estamos información? Estamos muy activos por las redes sociales. Ajá. Tenemos un Twitter que es Perridana Libro, y en el Facebook nos puedes buscar como Fundación Editorial El Perro y la Rana. Qué bien. Además que también tenemos una página web donde indica cómo consignar libros a la editorial, cuáles son las colecciones que tenemos, incluso pueden descargar algunos títulos de derecho de dominio público, vale, sin ningún tipo de costo. ¿Y cómo alguien que, supongamos, hagamos un ejercicio de imaginación, hay un usuario o usuaria que tiene un libro, un ensayo, fíjate, o algo, ¿cómo puede contactarse con el editorial y qué debería hacer para que intenten o le puedan publicar su libro? Sí, nosotros estamos ubicados en la Torre Norte del piso 21 del Centro Simón Bolívar, lo que se conoce popularmente como las Torres del Silencio. Aquí hay una oficina de atención al escritor, donde en esa oficina van a recibir, revisar el manuscrito y evaluar en ese momento si se puede entregar de esa manera o hay que entregarlo de la manera en que nosotros lo pedimos. ¿Cómo es? Bueno, que tenga su índice, que tenga un doble espacio, un espacio y medio, que se identifique los títulos, los subtítulos, que tenga los datos del autor, la cédula del autor y todo eso. O sea, pero ustedes, ustedes lo van guiando al escribidor, al escritor, sí, que todavía está. Lo vamos guiando en la entrega de su manuscrito y la promesa de poder leerlo y discutirlo en consejo editorial para que el autor sepa si se aprueba o no se aprueba, pues eso va a durar algún tiempo, ¿no? Pues la gran cantidad de textos que tenemos actualmente no es desbordante. ¿Y en metálico debe tener algo la persona? ¿Qué requisito? No. Esto es totalmente subsidiado por el Estado. ¡Qué buena noticia! El autor no tiene que cancelar nada, ni tampoco por si las moscas, ¿no? Nunca sabe. De repente el autor le llega un mensajito que si hay algo de por ahí, pues le adelanta. O sea, eso no. Eso no va. Aquí es totalmente gratuito la oportunidad de publicar siempre y cuando el texto sea aprobado en consejo editorial. Vale. Claro, tiene que llegar por los parámetros regulares y, por supuesto, ser revisado, aprobado por un agente que sabe, pues. Por supuesto que sí. Elis, estamos muy agradecidos que nos hayas dado todo este tiempo y, bueno, les deseamos mucho éxito en la Feria del Libro de Caracas y que sigan así. Y, por supuesto, los felicitamos por ese incentivo que están haciendo en nuestra población, en nuestra juventud, en nuestros niños. Claro, ese es uno de los objetivos del comandante. Es que sí, siempre pendiente de la lectura y siempre incentivándola. Sí. Y ahí es donde debe de germinar la semilla. Muchísimas gracias, Eli. Bueno, un abrazo, pues. Cuídate mucho. Bien, usuarios y usuarias, acabamos de terminar nuestra entrevista. Con esto nosotros cerramos la emisión de hoy. Era Elis Labrador, coordinador general estratégico de la editorial El Perro y la Rana. Agradecemos el esfuerzo que se hace en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para que les llegue a todas y todos este programa. En la redacción y producción está Sinamay González, Guzmán Manzano, Justin Fleire, Orlando Aguilar y Karen Arencibia. Los acompañó en los controles el impecable Luis Arloyo y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y feliz fin de semana.